Ahí le va la gordibuena, Macario, márquele, viejón, échale el ritmo. De una botella, miren a la gordi buena, qué bonito baila la nena. Quiero bailar con la gordi buena, quiero bailar con ese bombón, quiero bailar con la gordi buena, con ese ritmo y ese sabor. Quiero bailar con la gordi buena, nunca mire que se me cansó. Quiero bailar con la gordi buena, quiero bailar con ese bombón. Mueve la lonjita y ven, mueve la papada y ven, mueve la lonjita y ven, mueve la papada y ven, mueve la lonjita y mueve la papada, mueve la lonjita y mueve la papada, mueve la lonjita y ven. ¡Sí! Con un calibre 50. Miren a la gordi buena, qué bonito mueve cadera. Miren a la gordi buena, con el curva de una botella. Miren a la gordi buena, qué bonito baila la nena. Quiero bailar con la gordi buena, quiero bailar con ese bombón. Quiero bailar con la gordi buena, con ese ritmo y ese sabor. Quiero bailar con la gordi buena, nunca mire que se me cansó. Quiero bailar con la gordi buena, quiero bailar con ese bombón. Mueve la lonjita y ven, mueve la papada y ven. Mueve la lonjita y ven, mueve la papada y ven. Mueve la lonjita y mueve la papá, mueve la lonjita y mueve la papá, mueve la lonjita y ven. En las tarolas del Meritito Jalisco, ¡se le compa Macario! ¡Ay! En las congas, ¡se le compa Checo! Mueve la lonjita y ven, mueve la papada y ven. Mueve la lonjita y ven, mueve la papada y ven. Mueve la lonjita y mueve.